Bueno, nos encontramos aquí en Santiago del Estero, bueno, con lo que está pasando en estos momentos en la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional. Nos encontramos con Mario Corbalán, delegado de ATE, bueno, que nos cuente también un poco de lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, aquí estamos viviendo una situación, digamos, compleja, angustiante a nivel nacional, la Secretaría de Agricultura Familiar recibiendo despidos, digamos, todas las semanas a partir del anuncio de achicar, digamos, la planta de trabajadores del ministro de Agroindustria de la Nación, Echeverri, y por eso hoy estamos denunciando el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y lo que eso implica, ¿no? Implica la retracción del Estado en los territorios, la no llegada de políticas públicas a los pequeños productores, familias campesinas, pueblos. Y obviamente lo que afecta a los trabajadores y a la familia de los trabajadores, ¿no? A nivel nacional, el ministro ha comunicado que hay 330 despidos y en Santiago del Estero hasta el día de hoy, en la actualidad, todavía tenemos 11 despidos y no tenemos todavía la cantidad específica cuánto van a ser. No está esa información, estamos tratando de conseguirla, pero también estamos en asamblea perente y en alerta, digamos, permanente para la lucha, ¿no? La situación es crítica, es grave, obviamente, la que un compañero trabajador quede sin laburo para su familia es angustiante, significa que muchos, digamos, su familia no van a poder hacer actividades, sus hijos que van a la escuela, va a ser difícil también tener eso, llevar el pan a la casa, digamos, es que uno empieza a preocuparse por esta situación. Así que nada, como gremio y como delegado estamos luchando a la par de todos los compañeros, tenemos un plan de lucha, abrir una mesa de negociación en principio, y si eso no nos da resultado o va siendo denegado por las autoridades a nivel nacional, vamos a incrementar la lucha y va a haber una escalada, digamos, de actividades en la cual, digamos, todavía no hemos decidido cómo, pero seguramente manifestaciones, en algún momento llegar, digamos, con algunas cuestiones jurídicas a nivel nacional. Pero bueno, esta es la situación. Hoy estamos, durante la semana y durante la próxima semana, se irán incrementando las medidas de lucha a nivel nacional con todos los compañeros de la provincia, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería el fundamento que están dando para estos despidos? ¿Hay un fundamento específico? No hay ningún fundamento específico. Según el ministro, que tiene un desconocimiento profundo del ministerio, digamos, de la cantidad de trabajadores que hay dentro del ministerio, sobran trabajadores, lo cual no es cierto, no es para nada cierto. En el 2008, desde los 90, desde el año 94 hasta el 2008, nosotros fuimos parte de un programa social agropecuario. El 2008 se creó el ministerio y pasamos nosotros del programa social agropecuario a ser Secretaría de Agricultura Familiar. Por lo tanto, obviamente, al pasar a ser un ministerio y una secretaría, la cantidad de trabajadores que era hace momento, hace muchos años, 600, 700 mil trabajadores, pasamos a aumentar la cantidad porque el Estado tuvo más presencia en los territorios y necesitó de más asistencia técnica en los lugares. No es cierto que los trabajadores sobren, al contrario, faltan trabajadores. Aquí mismo en Santiago del Estero nos bajamos en 12 de los 24 departamentos y todavía no hemos podido cubrir, digamos, muchos los lugares donde viven familias campesinas para poder llegar con la asistencia del Estado. Y así todas las provincias. Creo que el argumento no es válido y lo que están tratando de hacer con esto de optimizar el personal, las dotaciones óptimas que salen desde el Ministerio de Modernización, es achicar el Estado. No tiene ningún otro fundamento, no hay ningún fundamento, y para eso están vaciando todos los ministerios que ellos creen, digamos, que no les sirve o no le aportan a la política de la cual ellos hoy están llevando adelante, que es la política para grandes productores, ¿no? Para otros sectores, digamos, que son la minoría de este país y que hoy se ven beneficiados por esta economía, esta política de este gobierno nacional. No estamos de acuerdo, tenemos muchos fundamentos para no estar de acuerdo y insisto, vamos a luchar y vamos a estar juntos para poder recuperar nuestro puesto de trabajo y para poder llegar a los pequeños productores. Bueno, muchas gracias y bueno, nosotros como organización, como radio comunitaria, cuentan con nosotros para difundir esto, los otros medios no lo están haciendo en estos momentos y bueno, cuentan con nosotros para esto. Gracias, gracias, muy, muy amable, un abrazo a todos de la radio comunitaria y bueno, gracias por la solidaridad.